Bueno, yo soy docente de cuarto año de Colegio Madre Teresa de Calcuta, de Colonia Pando. Está a 30 kilómetros de donde vivo, que es San Roque. Y llevo la materia Lenguaje Artístico y Comunicacional. Y como no todos los chicos tienen acceso a Internet o a WhatsApp, les envío el material por esa vía, el material de lectura, o sea, textos. Y después les voy haciendo por las clases de radio, o sea, en la radio les voy dando las explicaciones los días lunes de 2 y media a 3 de la tarde. Ellos tienen el material a mano y yo les voy guiando lo que voy dándole como explicación. Después ellos hacen síntesis y bueno, veré cuando llegue al colegio de vuelta todo lo que han hecho. Al margen de eso también saco al aire a 2 o 3 alumnos por clase, los llamo por teléfono y ellos van leyendo algunas consignas que les doy. Eso es básicamente lo que hacemos, porque esto atiende a la gente que en realidad no tiene acceso a internet o a WhatsApp, que son bastantes, y bueno, está en una colonia que está a 30 kilómetros de este lugar. Pero al margen de eso también es una modalidad distinta para que los chicos se enganchen y están muy entusiasmados a tal punto que muchos se ofrecen para leer.